Hola, bienvenidos a esta segunda edición de Vericuetos desde la nave de Radio Crash 105 de la FM. Vamos esta semana, bueno, como ya sabéis, los que no habíais escuchado el primer programa, que está por ahí por internet colgado, aquí nos dedicamos a recorrer caminos un poco angostos y desconocidos de la música, de aquí, de allí y de antes y de ahora. Vamos a enlazar este principio del programa con el anterior. Si recordáis, os pusimos, estrenamos algunos trabajos de lo que vino siendo el año 2011, tanto discográficos como conciertos que pudimos ver por aquí, o que por lo menos pudo ver este que os habla. Y la semana pasada poníamos el trío de Sean Campos, pianista gallego, que sacó un gran disco llamado Orixe Cero. Y esta edición vamos a empezar con otro disco del batería que aparecía en esa grabación. Ya se llamaba Iago Fernández, es amiguito de Sean Campos desde que son pequeños. Tanto es así que parece que se hayan puesto de acuerdo para sacar sus discos el mismo año, en el 2011. Iago Fernández, en este caso, no opta por la formación de trío, sino que bueno, se va a terrenos más profusos, con batería, con trabajo, piano, por supuesto el piano Sean Campos, como no, guitarras eléctricas, dos a falta de una, saxo, tenor, alto, soprano y hasta un trombón. Vamos, que es un grupo de jazz bastante lleno y bastante avanzadete también. Vais a poder escuchar ahora un tema que es el que abre este disco, que se llama Agromando, por cierto. Y esto que suena ahora se llama Truco. Thank you. Pues así se las gastaban Yago Fernández, Sean Campos y compañía desde este disco Agromando del 2011. Gente joven con mucho nivel y mucha creatividad, haciendo avanzar al jazz patrio. Y nos vamos del jazz patrio, de hecho nos vamos directamente de España, nos vamos a miles y miles de kilómetros cruzando el charco en Hartford, Connecticut. Tenemos pues muchas cosas, pero lo que nos interesa ahora es otro lanzamiento del año pasado del grupo Mawal, así como suena, con dos V's dobles. Mawal es el proyecto en solitario de Jim Matus, que pues eso, lo conocerán en su casa. Pero bueno, es un músico con dilatada trayectoria, pero siempre se ha mantenido un poco pues en haciendo cosas un poco al margen de lo comercial, ¿no? Con grupos como Paranoid y cosas que mezclan música tradicional con rock y con cosas de estas modernas. Y bueno, Mawal es su proyecto actual, ya tiene 3 discos. Este tercero es el último hasta la fecha. Y él toca el laoto, una especie de laúd de no sé dónde, tradicional de algún sitio. Y tiene pues un puñado de músicos enorme en todos los discos que le acompañan. No voy a decirlos porque es como la lista de los Reyes Godos. Lo que sí voy a hacer es dejaros que la música hable por sí sola y escuchar un tema de este último trabajo, que no lo he dicho, se llama Sight Up. Y tiene una portada muy bonita con una nebulosa de algún sitio del universo. Esto que suena a continuación se llama I Mute the Burning River. Thank you. Bueno, pues ahí estaban Jim Matus con sus Mawal. Ya visteis que es un grupo claramente norteamericano, pero a la vez hacen una mezcla muy interesante de instrumentos. Aquí escuchábamos, pues, además del laúd, ese laoto que toca Jim Matus, escuchábamos a su mujer, Leila Salins, haciéndole coros y más gente cantando. E instrumentos de varios sitios del mundo, como el balafón, el djembé, las tablas, yo qué sé, qué más, shakers, gong, bueno, una pila de cosas. Es una mezcla interesante, Mawal, este último disco, Sight Up. Y vamos a volver, retornamos a la patria chica, ahora nos vamos a Madrid, a escuchar un grupo que está un poco en el lado oscuro de la fuerza. Ellos se llaman October Ecus y también en el 2011 sacaron su último trabajo, Saturnal. o Saturnal, ahora mismo tampoco sé con cómo lo pronuncian. Pues nada, un trabajo que ya os digo que se mete por recovecos oscuros, angostos, turbadores y por otro lado al mismo tiempo muy, muy excitantes. Tenemos un disco hecho pues perfecto desde el increíble trabajo de portada de dibujos de Ángel Ontalva, que también es dibujante, hasta los títulos de las canciones, muchos de ellos inspirados en poesías de Sun Ra, del ínclito Sun Ra. Pues títulos como, por ejemplo, ¿qué os diría yo? El furioso despertar del homúnculo neonato. Llegó como un amanecer ardiente, avanzando velozmente contra el viento lacerante. Bueno, la verdad que solo de escuchar estos títulos apetece meterse de lleno en las canciones. El que más me gusta es uno que se llama Ella era invisible en la oscuridad, que tiene también huevos la cosa. Yo también soy invisible en la oscuridad, si me pongo. Pues bueno, lo que os digo, un trabajo exquisito. Muy exigente también, todo se ha dicho. Es música que no deja muchos lugares a los que agarrarse y que requiere varias escuchas. Aquí vamos a poneros el corte número 5. Y luego si eso os sigo explicando un poco más de lo que hacen October Ecus, un grupo de Madrid, adscritos a lo que se viene llamando rock en oposición. A lo mejor ellos me darían una colleja por decir esto, pero más o menos dentro del mundo etiquetil, pues ellos sí están un poco en el lado complejo y bestia de lo que sería el rock progresivo, entre comillas también. Y me dejo de enrollar porque como empiece con todo este rollo de las etiquetas y los géneros, no paro. Así que voy a poneros el corte 5, como decía, que se llama Llegó como un amanecer ardiente. We'll be right back. Pues sí, ese era el final inesperado, como todo el tema de esta canción. Otto Berekus, Ángel Ontalva a la guitarra, Víctor Rodríguez teclados, Amanda Pazos bajo, Frank Mangas saxo tenor y soprano, Alfonso Muñoz saxo barítono, alto y soprano, Pablo Ortega violonchelo y Vasco Trilla batería, compaginando con su trabajo como batería en Planeta Imaginario, otro grupete muy bueno de Cataluña. Estos son lo que os decía, Otto Berekus, una música un poco difícil a priori, pero que recompensa con creces su escucha continuada. Dentro de poco hablaremos también de un proyecto muy guapo que tienen estos chicos, prácticamente pues el núcleo del grupo. Están ahora con una cantante haciendo un nuevo proyecto de música sefardí, ni más ni menos, mezclada con rock. Ofir se llama. Dentro de poco esperamos poder poneros aquí cosillas de ellos. Y por supuesto seguiremos con Otto Berekus, que tienen bastante material por ahí ya. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Bueno, pues por ejemplo, así a mano, vamos a descansar un poco las orejas, vamos a irnos con algo más amable al oído y pasamos de las novedades discográficas del 2011 a los conciertos. Nos vamos a aquí arriba, a Gijón, directamente, donde tuvimos la oportunidad de ver dos conciertazos increíbles dentro del festival 5 grados 40 minutos, dedicado a las músicas del arco atlántico, folk, celta, llámalo como quieras. Y bueno, pues el año pasado tuve la ocasión de asistir a un concierto que me dejó ojiplático y boquiabierto, no sabía de quién era y la verdad que fue increíble. Se trataba del cuarteto de Jackie Mollard, que al parecer, que me perdonen los entendidos en folk y estas cosas porque yo no lo conocía, al parecer es famoso por algún grupo que tuvo o algo. Y pues es un violinista muy popular, pero bueno, a lo que vamos ahora, actualmente está con este cuarteto acústico, violín, contrabajo, acordeón y saxo, y bueno, anda experimentando pues con las raíces folk que tiene y con otras cosas como el jazz, el free, la improvisación libre y músicas de otros lugares, no tan nórdicos. Bueno, pues fascinante el trabajo de Jackie Mollard Quartet. Voy a poneros un tema de su primer disco homónimo que se llama Ascrechas. Thank you. qué lío. Bueno, pues esta canción se terminaba así porque la siguiente empezaba a continuación. Estos eran Jackie Mollard, un auténtico conciertazo que pudimos ver aquí en agosto del 2011 en el Festival 540. Y no fue el único concierto de nivel que pudimos ver en ese festival. También el día anterior nos habían obsequiado un trío escocés llamados Lau, con un concierto emotivo y vibrante. Mucha energía y al mismo tiempo mucha clase, mucha contención, atmósferas preciosas. Así que vamos también a poner a algo de estos chicos, de Lau. En este caso, un tema de su último disco, no es del 2011, es del 2009, y se llama The Master, el maestro. Recordaros que seguís aquí en Vericuetos, en Radio Crash, R105 de la FM o cualquier sitio desde donde lo estéis escuchando a través de nuestro podcast. Pues lo dicho, aquí os dejo con Lau. Bueno, pues nos hemos escuchado dos canciones de Lau por el precio de una. No lo parecía. A mí también me han engañado porque no había separación entre los dos cortes y ha pasado de la que os habíamos puesto, de Master, ha pasado directamente a Frank and Floss. Así que, pues lo dicho, nos hemos escuchado dos temas de este trío escocés: Chris Drever, guitarra y voces; Martin Green al acordeón; y Aidan O'Rourke en el violín. Ya veis que se lo monta muy bien Lau. Pues nada, aquí los pudimos ver el verano pasado. A ver qué programa nos viene este año al festival. Si es la mitad de bueno que el anterior, merecerá la pena ir a verlo. Y bueno, ahora que nos hemos escuchado unos cuantos temas seguidos de corte folk en las praderías escocesas y por ahí, los campos bretones, pues vamos a dejar un poco este mundo bucólico y volver a terrenos un poco más pantanosos. Antes hablábamos del grupo madrileño October Equus, que como os decía, tienen un batería que también es batería de un grupo catalán llamado Planeta Imaginario. Y como estamos repasando el 2011, pues justo es que pongamos también un tema de ese grupo, que por cierto es muy bueno. Tienen dos discos hasta la fecha. El primero, Biomasa, que es una pasada, y este último, Optical Delusions, que comparte además carátula, digamos, de disco, o el arte gráfico es de Ángel Ontalva, el guitarrista de October Equus. Así que bueno, todo queda en casa. Esto que escuchamos ahora, os decía, del último disco de Planeta Imaginario, y se llama Angioma. We'll be right back. Esto era Angioma de Planeta Imaginario, un grupo que fusiona jazz y rock y otras cosas con mucha clase, como podéis escuchar. Y bueno, lo que os decía, vamos a cambiar un poco de aires y de geografías de nuevo. Nos vamos a ir a Japón, ese sitio donde tanto hay, musicalmente hablando, tanto y tan bueno, y supongo que también tan malo. Pero bueno, allí la verdad es que tocan de todo. Y vamos a estrenaros el EP, porque no es un LP, sino un disquito de 4 canciones de el grupo Praha Depart, que no sé qué significa. Un grupo bastante loco, un trío que, pues eso, fueron teloneros de, no recuerdo quién ahora mismo, pero un amigo mío, Daniel Herrero, desde aquí le doy las gracias, pues tuvo el detalle de comprar el LP porque le gustó. Estos chicos eran los teloneros, Praha Depart, y está muy bien. Es una cosa bastante puncarrona a veces, graciosa. Voy a dejar que lo escuchéis con este segundo tema del EP que se llama Portrait Man. We'll be right back. Pues este era el derroche de energía y sana locura que nos traen Prajat Depart, este trío japonés que paso a comentaros los nombres por si conocéis a alguien, a lo mejor del colegio. Al bajo y la voz, Mai Yano. A la guitarra, Tsukasa Kameya. Y a la batería, Junpei Yamamoto. Prajat Depart. Este EP se llama DOT. Punto, y bueno, no, poco más os puedo decir de él. Gracias Dani por regalármelo. Y bueno, cualquier cosa del programa que no os quedéis bien con el nombre y que tengáis curiosidad, pues debido a mi deficiente pronunciación es fácil que no os acordéis, pero como el programa va a estar colgado en el podcast de Radio Crash, allí ya me encargaré yo de poner los títulos de las cosas escritos para que los tengáis a mano. Y bueno, aquí parece que el tiempo se nos va echando encima y tenemos que terminar esta nueva edición de Vericuetos. Y ya que estamos entrando con este último grupo en la espiral del ruido y el punkarrismo más salvaje, pues vamos a terminar aún peor. Vamos a terminar con un grupo que tuvo en el 2011 un año muy importante porque sacaron un trabajo discográfico que tuvo mucho éxito y tocaron mucho y siguen tocando. Yo mismo toqué con ellos el año pasado y son de aquí, son de Mieres, son Fase Nueva. Llevan ya muchos años metiendo ruido, rebuscando entre los límites de lo audible, de los sonidos más industriales y terroríficos y bailables también, todo se ha dicho muchas veces. Y el caso es que bueno, este año 2011 han tenido un par de referencias discográficas, el vinilo A la Quinta Hoguera, y lo que vamos a poner ahora es un CD sacado por la distribuidora Truco Espárrago, que se llama Ella está llena de gracia. Con ese esotérico y extraño título, pues nos van a deleitar en estos últimos minutos con unas masas de ruido que son para agarrarse los machos. Bueno, lo que os pongo ahora para despedir es una canción que se llama Amiga Impura. Esto es Vericuetos, ya sabéis, la semana que viene volveremos a estar aquí martes a las 11 en Radio Crash. Hasta luego.